De Fito Páez, buen provecho con los cereales y verduras. Igualmente para ti, sigan votando a través del 314-504-9106. Opción número uno, la canción de Tuto Fito Páez y Mariposa, Technicolor. O la opción número dos, Obsesión de Miguel Mateos o la canción de Pipe. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. hicimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 12 del día y 39 minutos en la FM 98.5. Seguimos adelante con este duelo hoy clásico de rock en Spanish, o sea, rock en español. Opción número uno, la canción de Tuto Fito Páez, Mariposa, Technicolor. Y la opción número dos es Obsesión de Miguel Mateos o la canción de Pipe. Clase Adictos opinan, los escuchamos y los leemos. Caballerísimos, caballerísimos del rock, feliz almuerzo para todos, felices verduras. Como que voté muy temprano, entonces como que no pusieron el voto hoy por el jefe, Miguel Mateos, siempre el jefe. Creo que la de Tuto está muy buena, pero el jefe siempre, Obsesión. Hola chicos, FM, buenas tardes. A pesar de que las dos canciones me encantan, Mateo me gusta bastante con su obsesión, pero Fito Páez es Fito Páez, así que me voy con Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Mi voto es por Fito Páez. Vamos a ganar. Un saludo a todos, un beso a todos. Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Oiga, difícil decisión, pero me inclino por Obsesión de Miguel Mateos. Mi nombre es Alexander y personalmente quiero felicitarlos por maravillosa, maravillosa emisora, maravillosa música, excelente. Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Ese mensaje lo mandó Alexander Bartolo, que hoy Tuto está de cumpleaños. Ay, Alexander, está de cumpleaños, es un muchacho. Ay, porque no había dicho antes, más temprano. Para Alexander, feliz cumpleaños, amigo. Todos clasadictos, cantémosle. Muy bien. ¿Por quién votó Alexander Pipe? Un voto por Obsesión. Por Obsesión, sí. Claro. Se la aplauso, pues, Edna Boga dice, hola, mi voto es por Mariposa Technicolor, besotes. Orlando Metal Gómez me dice, voy por Tuto y un saludo a mi hija Marilyn, Tatiana y a Moñitas. Ok, Carlos Torres R dice, mi voto es por Miguel Mateos. También nos dice por acá Sara María, hola Tuto y Pipe, la pusieron muy difícil porque los dos son muy buenos y me encanta Fito, pero bueno, mi voto va por Obsesión y Mateos. Felices verduras y bendiciones a los dos. Igualmente para ti, Lilia María Belalcaz dice, hola, feliz almuerzo, voto por la número uno. Diana nos dice, hola mis clasiadictos, mi voto sin lugar a dudas es por Obsesión de Miguel Mateos, un abrazo. Gracias, Candy 01749. Hola, hola, voto por Obsesión porque ustedes me tienen obsesionada. Wow. David Quiñones, señores de la FM, aunque no los estoy escuchando, quiero votar por la canción de Fito Páez, maestro de la música. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también para ti. Diego desde Palmira, hola, mi voto va por Mariposa Technicolor. Liliana, voto por Mariposa Technicolor. Carlos Torres, Miguel Mateo, saludos. Y Claudia Cortés, disfrutando de la buena música para este duelo que está súper difícil, como siempre, mi voto es por Obsesión. Gracias, Claudia, por comunicarte con nosotros. Tú me dices, Pipe, si alcanza otra canción o no. Vamos con el resultado, tú me dices. A ver, 12.42. Sí. A ver, yo reviso por acá. Mm-hmm. Pues yo diría que alcanzaríamos... No, pues, ¿una canción y el resultado, okay? Para ya irnos, sí. Tú me dices. Tú sí, me dices, Pipe. Pero entonces okay, no sería... Una corta. Sí, no, sería Simple Minds. Simple Minds, exacto. Correcto, sí, señor. Vamos con ella. Señores, eso, aún tienen tiempo de votar. 314-504-9106 es la opción número uno. La de Fito Páez, la canción de Tuto es que es Mariposa Technicolor. La canción dos. Obsesión de Miguel Mateos. Vote okay. Ya, vote ya. Ok. Mariposa Technicolor. Obsesión. Given everything inside and out, and love strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Canción de Simple Minds aquí en la FM 98.5. Me está pegando la lengua. Bueno, feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol. Amables clasedictos opinan a través del 314-504-9106. Últimos votos porque nos cogió la ya, ¿cierto? Buenas tardes, la FM en sintonía total. Excelente programación. Gracias. Mi voto es por Obsesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy Tuto gana. Mariposa. Muy buenas tardes, muchachos. Ahí les mando una foto representativa en caricatura. Bud Spencer y Terence Hill, esos son ustedes dos. Y ahí les dejo mi voto. Mi voto es por Fito Páez, Mariposa Technicolor. Muchachos, mi hijo cumplió 8 añitos. ¿Cuándo? Y se me había olvidado decirles para que me le dieran un saludito, claro, a mi negro hermoso, que lo amo mucho. Él es un clase adicto, es el más pequeño de los rockeros. Se llama Emanuel Grisales, el hijo Emanuel, de Eduardo Mauricio. Claro, Emanuel, aquí va tu saludo de cumpleaños, 8 añitos, ve. Bien, Emanuel. Pásala bien, Emanuel. Ok, 12 y ahí te mandé la foto en tu WhatsApp, está la foto que nos envió Eduardo Mauricio, okay, de Spot Dispenser. Sí, sí, ah, sí, bueno, sí, sí. Ahí está la foto. Espérate. Bueno, okay, sigamos. Bueno, leo algunos comentarios. Sí, nos dice por acá Wilder Echeverry, gracias por existir, muchachos, soy fiel oyente, los escucho trabajando, siempre hay clientes que dan sus opiniones porque les gusta el duelo, qué bien. Y algunos no sabían que existían los clasiadictos de la FM. Existen, amigos, sos bienvenido, ¿eh? Bueno. Lo único que hay que hacer aquí, ni la cédula, entra, simplemente entra y pasarla bien, lejos todo. Sí, la puerta siempre está abierta. Siempre. Nuestro voto quedó repartido, pero nos quedamos con Mariposas Technicolor de Fito Páez. Mariposa Technicolor. Sandra Bud Spencer y ¿cómo es que se llama el otro? No me acuerdo. Pero yo me acuerdo, las películas yo las vi, claro que sí. Ah, bueno, pero ya viste la foto. Sí, muy bacana. Gina Cermeño, hola, mi voto por la canción de Fito Páez. También nos dice David Olarte, mi voto va por Obsesión. Alejandra por Mariposa Technicolor. Y Francisco Javier García nos dice, me voy con Miguel Mateos. ¿Quién ganará hoy? La opción número uno, la canción de Tuto, Fito Páez y Mariposa Technicolor. O la opción número dos, la canción Obsesión de Miguel Mateos o la canción de Pipe. Lo conoceremos. Ay, de André Felipe, mientras vas haciendo el conteo y todo, te quiero contar que ayer hice un punto IS en Back to School. Sí. Bud Spencer y Terence Hill, señor. Bud Spencer, Terence Hill, que eran películas, ya alguna vez te lo he contado, pero con esta camiseta nunca te lo he contado la historia. Eran películas de esos spaghetti western. Ajá. Que eran películas filmadas en Italia, ¿cierto? Okay. Pero eran del oeste. Pero filmadas en Italia, por eso le llamaron Spaghetti Western. Y eran así como muy entretenidas. No había como una trama así como tal, sino que era así de hombres, de machos y todo ese cuento de esa época de caballos, revólveres, todo ese cuento, ¿vale? Listo, Tuto. Ok, señoras y señores, ¿quién habrá ganado en el día de hoy? Ay, te conté que ayer gané un punto, ¿cierto? Me estabas contando. Muchachos. Sí, corté a los muchachos. La primera vez en 90 días, ve. Qué feliz. Yo no pensé, ¿oís? Yo no pensé. Puede pasar. Puede pasar, sí, claro. Esto queda de la siguiente manera con un total de 158 votos. ¡Ay, muchachos! ¡Aplausos para todos los clasiadictos! ¡Qué belleza, qué cantidad de votos! El resultado de este duelo de hoy. Obsesión de Miguel Mateos, 61 votos. Y Mariposa Technicolor de Fito Páez, 97 votos. O sea, ¿eso quiere decir que André Felipe? ¿Quién ganó? Yo perdí. ¿Quién ganó? Yo perdí, Tuto. ¿Quién ganó? Vaya. Y dilo en negrilla, por favor. Tuto, gané muchos clasiadictos. Sí, sí, mucha gente te aprecia y toda esa vaina porque eres una persona disciplinada, porque le dedicación a la profesión, por todas esas cosas, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Quién ganó, Pipe? Perdí, Tuto. ¿Quién ganó? Ganó Fito Páez. Dilo en negrilla. Mariposa Technicolor, canción número uno. Sí. Y ya vamos a arrancar de música ligera en instante. Te faltó. Y ganó Fito Páez. No, cuatro letras, dos T, la U Fito, y la O. Fito, ¿quién? Fito, ¿quién? Fito. ¿Quién ganó? Fito, Adolfito, no. Rodolfito. No, ¿quién ganó? T-U-T-O. Ay, sí, ya, T-U-T-O, ya, ganó. Tuto, gané. Gracias, clasiadictos. Eso nos pasa por levantarnos con el pie izquierdo. En instantes, André Felipe González, el pequeño Saltamontes, presenta de música ligera. Sí, ya, en instantes. Chao, Tuto. Chao, cuídate mucho, un abrazo. Este fin de semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información.